como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del malo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación del día 17, decimoséptimo año de la vida de Jesús. Hermosura del corazón de Jesús. Representaos a Jesús como el más hermoso entre los hijos de los hombres, adornado de gracias y de belleza, especiosus forma pre filius hominum, difusa es gracia in la vistuis. Pedid a vuestro divino Maestro la hermosura interior que proviene de las virtudes como la sola verdadera y la que os hará agradables a Dios. Hermosura interior del corazón de Jesús. Esta hermosura debe comunicarse a nosotros y debe brillar a los ojos de los hombres. Hermosura interior de Jesús. ¿Qué cosa hay tan bella y admirable como el corazón de Jesús? El real profeta embelesado al contemplar las gracias que adornan la persona adorable del Salvador exclama: adelantaos, oh Rey adornado con el esplendor de vuestra hermosura, caminad prósperamente y venid a reinar en los corazones. El apóstol San Juan, después de haber contemplado la gloria de Jesús en el seno de su Padre y su profundo anonadamiento en la Encarnación, no pudiendo contener los transportes de su admiración, prorrumpe en estas palabras: hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El mismo Jesús de San Lucas iba creciendo y fortaleciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Vencidos de esta hermosura, del atractivo de su persona y del poder de su palabra, en la época de su predicación le seguían numerosos discípulos y salían en busca de él pueblos enteros. Pero ¿de dónde le vienen a Jesús tantos atractivos? Subamos hasta el origen y haremos que del corazón procede el bien que se manifiesta por de fuera. En el interior es donde resplandece principalmente su gloria. La belleza verdadera es la del corazón, porque la exterior no es más que un reflejo, un puro resplandor. Por eso, la sabiduría increada ha elegido este corazón para morada y templo suyo, templo que fue consagrado por el Espíritu Santo, descendiendo en figura de paloma sobre el Salvador, cuando el Padre Eterno pronunció aquel divino oráculo: este es mi querido Hijo en quien tengo puesta toda mi complacencia. Pero ahí solo el hombre no sabe conocer ni amar a ese corazón sagrado que es la alegría del cielo, ya que los ángeles y santos adoran. El hombre que él tanto ama, el hombre por quien tanto padeció, no le corresponde sino con frialdad e indiferencia. Ahí, buen Jesús, que tal vez soy yo también del número de esos ingratos. ¿Puedo yo deciros con verdad, vos, Señor, sabréis que os amo? Tu exis qui amo te. Jesús quiere hacernos participantes de su hermosura. Los resplandores y belleza del corazón de Jesús deben comunicarse a nosotros. Si Jesús es Hijo de Dios por naturaleza, Nosotros lo somos por adopción. Por consiguiente, la gracia que resplandece en la cabeza y la gloria de que está coronada debe extenderse a los miembros. ¿Pero de qué modo? Haciéndonos semejantes a Él por la perfecta imitación de sus virtudes, para que el Padre Eterno pueda en alguna manera decir de cada uno de nosotros: «Ixis filius meus electos, in quo mi veni complacui». Este es mi Hijo querido, en que tengo mis complacencias. El Espíritu Santo quiere también hacernos templo y santuario suyo, y para esto descendió en realidad sobre nosotros el día de nuestra confirmación, comunicándonos con abundancia sus más preciosos dones. Dichoso corazón que la Santísima Trinidad escoge para su trono. Oh dichoso corazón que está destinado a desarrabiar al Señor de la ingratitud de los hombres. Dichoso mil veces ese corazón, pues que Dios se propone derramar sobre él con profusión las gracias que tantos otros rehusan. Alma cristiana, ¿conoces bastante la dicha que te ha cabido? ¿Sabes aprovecharte la divina largueza? Ah, si conocieras el don de Dios, si echires donum deis. Nosotros debemos ser, a los ojos de los hombres, un vivo retrato de Jesucristo. No basta que reproduzcáis en vosotros la hermosura de ese divino Salvador. Debéis además esparcir con vuestro ejemplo el olor de sus virtudes y contribuir a que sea de todos conocido, servido y amado. Habiendo recibido la palabra de vida, sed como aquellos cristianos a quienes daba San Pablo el testimonio de que resplandecían como lumbreras del mundo, reflejando a los demás los rayos de luz que recibís de ese divino sol de los espíritus y de los corazones. ¿Y cómo lograréis esto? Ofreciendo a los ojos de los hombres una virtud amable como la del corazón de Jesús, procurando que vuestro lenguaje sea dulce y caritativo, sereno vuestro semblante, indicando por de fuera la paz y alegría que gozáis en vuestro interior. Que sean afables y decorosas vuestras maneras, que se vea derramada en vuestros labios, en todas vuestras conversaciones, la gracia y santidad, en una palabra, que vuestra luz resplandezca de tal modo que los hombres al ver vuestra conducta se sientan movidos a glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántas personas piadosas alejan a los demás de la devoción por su mal humor, por la dureza y sequedad de su trato, por un exterior demasiado austero y melancólico, y finalmente por sus maneras repugnantes? ¿Cuán pocos hay que sepan hacer amable la piedad aún para aquellos que no la practican? Examínate acerca de este importante punto. Repasa lo que merece corregirse en tu porte exterior, en tus maneras y en tus palabras. Pero empieza por reformar tu interior, pues los afectos del corazón se retratan naturalmente en el rostro, en las palabras y en los ademanes. Por consiguiente, si deseas imitar a Jesús en su porte exterior, copia antes los sentimientos de su corazón adorable y particularmente su mansedumbre y su bondad. Oración. Oh Jesús, amable Salvador mío, que os habéis hecho hombre y habéis pasado 33 años en esa tierra miserable para enseñarnos el camino del cielo, hacedme la gracia de que honre los años de vuestra vida practicando las virtudes de que vos me dais ejemplo. Enseñadme a imitar vuestro sagrado corazón. Oh Jesús, ya que sois mi modelo, mi maestro, mi redentor y mi padre, dignaos alumbrar mi entendimiento, purificar mi corazón y fortalecer mi voluntad. Gobernad, dirigid y santificad todas mis acciones. Enseñadme a hacer buen uso de las potencias de mi alma y de los sentidos de mi cuerpo. Oh buen Jesús, estás siempre presente a mi imaginación.

Sin embargo, ten presente que tú no puedes conseguir esta preparación con el mérito de tus obras, aunque te preparases por espacio de un año entero y no pensases en otra cosa. Es solo efecto de mi piedad y gracia el permitirte llegar a mi mesa, de igual modo que si un rico convidase e hiciese comer con él a un pobre mendigo que no tuviese otra cosa para pagar este beneficio sino humillarse y darle gracias. Haz pues lo que esté de tu parte y hazlo con diligencia, no por costumbre ni por necesidad, sino con temor, reverencia y amor, recibe el cuerpo de tu amado Dios y Señor que se digna venir a ti. Yo soy el que te llamé, yo el que mandé que vinieses, yo supliré lo que te falta. Ven y recíbeme. Cuando yo te concedo la gracia de la devoción, da gracias a tu Dios, no porque eres digno de ella, sino porque tuve misericordia de ti. Si no sientes esta devoción y te hallas muy seco, persevera en la oración, gime y llama a la puerta, y no ceses de llamar hasta que merezcas recibir una migaja o una gota de gracia saludable. Tú eres el que necesitas de mí, no yo el que necesito de ti. Ni eres tú el que vienes a santificarme a mí, sino que yo vengo a santificarte y mejorarte. Tú vienes para que yo te santifique y te una conmigo, para que recibas nueva gracia y te enfervorices de nuevo para la enmienda. No desprecies esta gracia, sino prepara con toda diligencia tu corazón para recibir en él a tu amado. Es conveniente, sin embargo, que no solo procures la devoción antes de comulgar, sino que la conserves también con cuidado después de recibido el sacramento. Ni creas que se necesita después menor vigilancia para guardarla que antes para prepararse devotamente, porque la diligencia que después se tiene en guardarla es la mejor preparación para recibir nuevamente mayor gracia. Por eso el hombre se indispone mucho para una segunda comunión si enseguida de la primera se abandona con exceso a los consuelos exteriores. Ten cuidado de no hablar mucho. Ten cuidado de no hablar mucho, recógete a algún lugar secreto y goza de tu Dios, pues tienes al que no puede quitarte todo el mundo. Yo soy a quien debes entregarte sin reservas, de tal suerte que en lo sucesivo no vivas en ti, sino en mí sin solicitud alguna. Sì, il